Está jugando bien Piñero también, ¿eh? Me lo sacaste del bolsillo. ¿Piñero está jugando bien, Fabio? Me lo sacaste del bolsillo. Sí, hola. Sí, ¿cómo te va, Fabio? Muy bien, realmente ha tenido, creo, una temporada brillante, la verdad. De lo mejorcito, ¿no? De los últimos años. Sí, la verdad que yo tenía mucha confianza cuando llegó al club. Cuando tuvimos la posibilidad de que se desvinculó de Quilmes, le pedí a Romay que era un jugador que me interesaba mucho, y creo que ha tenido una temporada tremenda. A ver, este jugador vos nos contaste, Fabio Dente, el técnico de la Unión de Formosa, que sí. Bueno, lleva quinto partido contra San Martín de Corrientes. Vos nos contaste, Fabio, aquí, o yo leí una entrevista, no recuerdo, que tal vez había sido un tanto accidental y por necesidad del equipo que lo tuviste que poner al Faca, en donde está jugando hoy la mayor cantidad de minutos. Hoy, con el desarrollo de la liga y por cómo se está jugando, si mañana tenés que armar otra vez la Unión de Formosa para la temporada que viene, ¿es Piñero ese 4? Sí, sin duda. Ah, ¿no lo dudás? Sí, yo quería desarrollarlo por ahí en la posición 3 y lo hicimos de a momento, lo entrenamos, pero después coincidimos con él que él se sentía cómodo en esa posición. La verdad que puede dar una pequeña ventaja de tamaño, pero lo empareja mucho con la lucha, con su entrega, y ofensivamente lo hace muy bien. Igual creo que él, por lo personal, tendría todavía que seguir entrenando y preparándose para jugar en la posición 3, porque para mí tiene un futuro tremendo ahí también. Pero si vos me decís hoy, yo lo contrato como 4 titular en cualquier equipo. Y el otro que, bueno, decíamos con Matías, que hay jugadores que están hechos como para jugar los playoffs, ¿no? El paraguayo Javier Martínez ha tenido una postemporada realmente muy buena. Sí, la verdad que sí. Yo me apoyé mucho en él, en el Rata, Ibarra. Me parece que son jugadores con finales, con experiencia. Y experiencia, y ellos me parece que no han dado un plus, no solamente en el juego, sino en ayudar en lo que es transmitir a los compañeros. Hemos llegado bien, la verdad que hemos llegado bien a esta instancia. Y bueno, lo vamos demostrando, y ojalá que el sábado podamos tener un premio, sobre todo un premio, le digo yo a los jugadores, a no claudicar, a saber que siempre hay algo más por hacer en la temporada, más allá de que no tuvimos una temporada regular buena, el equipo nunca abandonó la lucha. Entonces estamos, bueno, a un paso de lograr algo muy importante. En ataque, Wood, el jugador a defender, o tal vez a decidir dejarlo jugar y presionar al resto, ¿o crees que la historia irá por otro lugar en cuanto al trabajo que vas a plantear para el quinto partido del sábado? Sí, así, Mati, la verdad es el análisis es bastante, a veces nos queda esa duda por ahí. Hemos tenido partidos diferentes, pero el tipo es tremendo, anota de cualquier manera, anota corriendo, anota de rebote, anota de espalda al aro. Cuando lo doblás, suelta el balón, juega. Y bueno, pasó en uno de los partidos que se cerró sobre la bocina con el gol de Calvi. Claro. En el salto defensivo, creo que de Barroso, no sé, fue así, Barroso salta a doblarlo en defensa, creo que era McGowan el que lo estaba defendiendo en el poste bajo, y él lo habilita, bueno, Calvi. O Piñero salta así a ayudar y lo habilita, sí. Calvi, con ese nos pasaron. Sí, sí. Realmente el tipo juega bien, entonces, en un equipo que juega bien, que Ciociari está en un gran momento, sí. Lescano, Gerlero, qué sé yo, Degro, los recambios, nosotros Bolívar, estos dos partidos acá, fue un jugador. Y la rompió los dos partidos. Sí, re desequilibrante. Y ayer apareció Lescano encima en el goleo. Sí, son bravos, realmente son bravos. Entonces, por ahí, bueno, tenemos que hacer una defensa compacta. Ayer, me parece que la serie fue el partido que los dos equipos permitimos más cosas. Y a nosotros ellos hicieron muchos goles fáciles, y por eso ayer estuvieron muchas chances de ganar. ¿Cómo llegan físicamente? Y como llegamos casi a toda esta serie, o sea, el cansancio lógico de muchos minutos en cancha. Anoche también tuvo un corte en la mano Martina, hoy le tuvieron que hacer unos puntos, pero bueno. ¿Otra vez se cortó la mano? Sí, nos pasa de todo, realmente. Y mirá, jugando un amistoso contra San Martín en el arranque de la temporada, se cortó la mano. Exactamente, y ayer en un momento tuvo que estar 6-7 minutos fuera porque estuvieron acomodando eso. Pero bueno, Pablo Barrios también tuvo un buen ingreso, con tiros abiertos y con mucha lucha, como lo hace siempre. O sea, todo el equipo está dando, me parece, un poco más para para ayudar. Tenemos un extranjero como Frazier que anota, se lleva siempre defensa. Bueno, estamos bien, hemos llegado bien al final. Bueno, Fabio, nada, que tengan un buen partido con San Martín, una serie que está muy pareja. Todos los partidos fueron muy parejos, se definen por detalles y bueno, veremos a ver quién aguanta más la presión y quién mete más la pelota en ese bendito aro para jugar la final con un Quinza que también ganó un juego increíble, increíble. Así que nada, lo mejor para vos, lo mejor para tu equipo y nos estamos viendo, dale. Un placer, muchas gracias. Fabio Denti, el técnico de la Unión de Formosa. Y uno ve los números y vos decís, ha rendido todo el equipo, ¿no? Y hay buenos Martín, jugadores de los dos lados. Pablo Barrios, 11 puntos, 16 para el Faca Piñero, 23 para Martínez, 14 para McGowan, 11 para Frazier en la Unión. De Grouta aparece en cualquier momento. 12 para Gerlero, 11 para Ciorcino.